Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y bueno, hoy me acompaña un artista integral, porque además es músico, también es actor de doblaje y cómico. Bueno, un cómico menor de edad, tiene un añito en la comedia y él se llama Miguel Zamora. Bienvenido. Muchas gracias, Diana. O como dirían aquí en España, Zamora. Zamora. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias a ti por invitarme. Estoy muy bien. Estoy como nunca, como decía Lola Flores. ¿Sí? Qué guay. No era Lola Flores. ¿Quién decía eso? No lo sé. Estoy quién lo decía. Nunca. Era o Lola o Rocío Jurado. Una de las dos. No lo sé. Ah, pensé que era que se había ido el audio y era mi auricular que falló. ¿Estás como Lola Flores? Sí, caminamos sobre los hombros de gigantes. ¡Wow! Esto es así. ¡Qué maravilla! Vamos a tope. Esta es una pregunta que se la hago a todos los invitados que vienen. ¿Estás dispuesto a enseñar los dientes? Sí. Pero no te lo escucho así de forma contundente, no te veo tan seguro. Sí. Pues bueno, sí. Venga, vamos para allá. Bueno, bienvenidos, gracias por venir y aceptar esta invitación, Miguel Zamora. Zamora. Gracias por venir aquí a Enseñando los Dientes en Ágora Sol Radio. Pues nada, Miguel, cuéntanos un poquitito aquí, que la gente quiere saber quién eres, a qué te dedicas, cómo lo haces. Tú comenzaste con la música hace muchos años. Sí. ¿El actor de doblaje lo tienes hace poco o hace más o menos? Sí, he trabajado los últimos 3 años así. 3 años. Pero bueno, eso es muy discontinuo también. ¿Y con la comedia acabas de cumplir? Todavía no he cumplido 1 año. Estoy ¡Ay! A punto. Estás a puntito. ¿Cuándo lo cumples? Empecé el 27 de julio. ¡Wow! Sí. ¿Fue la primera vez que subiste al escenario? La primera vez fue mágica. Sí, claro. Fue precioso. ¿En serio? Sí. ¡Qué bueno! Fue maravilloso. Cuéntanos cómo fue eso. Mira, fui al Abonavida. Ajá. De público. Pagué la entrada y fui. Y entonces fui un poco antes para ver, pues no sé. Pues porque tenía muchas ganas, supongo. Y cuando llego estaba Taka. Uh-huh. Y Taka me saludó, me hizo como, ah, sí, tal, como... Me dijo algo y no entendí qué decía. Y luego vino Sofía. Entró Sofía porque Sofía Schiteri iba a probar. Y entonces me saludó y me dijo, ah, ¿tú también vienes a probar? Y dije, no, probar no. Yo vengo de público. Dijo, ah, vale, vale. Y entonces Taka le oyó decirme eso y dijo, ah, yo pensaba que tú eras cómico. Digo, dice, es que me das como pinta de cómico. Digo, tienes el perfil, ¿no? Digo, pues no lo sé, me pongo de frente, no sé. Y luego vino alguien más y igual, y yo decía, y me dice, bueno, vienes a probar, no me acuerdo quién fue. Y le dije, y ya me quedé así y dije, porque yo llevaba mucho tiempo pensando, yo un día voy a hacer eso. Ha sido presión social. Y me quedé así. Te has convertido en cómico por presión social. Y le dije, digo, mira, no, pero si me seguís tocando las narices, a lo mejor me subo. Y el tío se quedó como, ¿qué es este tío que dice? Vale. Después de un rato ya vino el público, estábamos todos sentados y les veo que están los cómicos discutiendo algo. Digo, ¿qué? Y entonces acerco la oreja y era como que, no, no, tú primero, no, yo no, tú, que yo fui el otro día, no tal. Y digo, ah, que como en el mundo de esta gente, nadie quiere ir el primero. Y digo, oye, pues, perdona, no queréis ir nadie primero, pues si queréis subo yo, que como a mí me da igual, pues me subo y hago yo el primero. Y se quedan así como les había dicho que no, era como... Bueno, y lo que te decía, que y me ignoran completamente. Y yo digo, perdonad que insista. que como no queréis ir nadie primero, que si queréis, subo yo, que a mí me da igual. Me encanta. Y otra vez. Bueno, mira, que vale, sí, no. Y ya me quedo así, digo, bueno, pero esta gente, ¿qué coño les pasa? ¿Son sordos? Y ya les dije, oye, y dijeron, ¿qué quieres ir tú primero? Digo, sí, pues vale, pues vas tú primero. Y yo, pues eso, es lo que estaba diciendo, coño, cojones. No. Y no te habías preparado nada. Tenía algo por ahí. Tenía alguna cosa. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? ¿Subiste? Me y subí. Me pareció, ¿cuánto tiempo hiciste? Hice, pues hice, yo creo que 6 minutos, algo así. Se me hizo eterno. O sea, llevaba 2 minutos y dije, ¿cuánto me queda? Y es como, acabas de subir, cabrón. Y entonces nada, hice ahí mis cosas. Y te puedo decir el momento en el que me picó el bicho y yo supe que estaba enganchado de por vida para eso. Claro, es cuando, para mí es como cuando crees que algo tiene gracia y lo tiras y la gente se ríe. Es como, hostia, ¿qué poder tengo más increíble? Y era un chiste que hablaba de lo que me has preguntado antes. Es como, yo vengo de la música, pero antes de la música hice cosas de publicidad, fotos, moda, todo eso. Que no lo considero un trabajo, pero bueno, pagan bien. Y yo en realidad me daba igual ese mundo. Bueno, donde pagan es trabajo ya. Sí. Me daba igual ese mundo, pero yo lo que quería era ahorrar lo que me pagaban como una rata para comprarme instrumentos porque yo quería dedicarme a la música. Pero te dedicas a la música, ¿no? Claro, entonces me empecé a dedicar a la música y después de un montón de años decía, joder, eso de la comedia como que me atrae. Y entonces le digo al público, digo, ya os habéis dado cuenta que soy una persona que siempre busca trabajos en los que se gana menos que en el anterior. Y entonces les entró el chiste y se rieron y yo ahí hice como, como que algo en mí volvió a vivir o algo nació, no sé. A lo mejor tu historia se parece un poco a la de Eugenio. ¿Conoces a Eugenio? Sí, pero no sé cómo. Eugenio comenzó cantando con su mujer vale, eso sí lo sé. En un bar y entonces entre canción y canción él hablaba y la gente se reía. Sí, sí, sí. Y entonces tenía mucha gracia todo lo que decía entre una canción y otra. Y llegó un punto que le dijeron, queremos que solamente hables. Está bien, sí. Yo tenía un... Y entonces así fue como comenzó Eugenio, claro, su carrera de cómico, porque se dio cuenta que la gente le gustaba los chistes que contaba y todo eso. Después, bueno, ya tiene que ver el documental, es maravilloso. Después se produjo él mismo su cassette de chistes y tal, pero comenzó un poco así. Es que eso es todo un tema, porque aquí había eso, había cintas de chistes. Y entonces es como que... Me llama mucho la atención cómo nace algo así sin tener conexión con la cultura de Estados Unidos, de los vinilos de stand-up y todo eso. Es como que espontáneamente alguien empieza a decidir que es una buena idea grabar en vinilo o grabar en cassette una hora entera de chistes. Y bueno, y ahora se graba para Spotify y todo va cambiando, ¿no? Se va como evolucionando. Miguel, ¿cuáles son tus referentes en la comedia? Pues, a ver, es que yo pude viajar, tuve la suerte enorme de viajar muy joven a Estados Unidos, como con 11 años, no, con 13, con 15, con 17, con 20, con 21, como que los veranos iba mucho tiempo allí. ¿Tienes familia allí? Sí, sí. Tengo un primo y, bueno, y sus padres. Y ¿tus entonces, tíos? Sí, eso es. Y entonces ahí pues de pronto veía, claro, también había cosas viejas que veías aunque no estuvieran en antena, pues yo qué sé, Johnny Carson, cosas así. Podías ver Letterman, cualquier, lo reponían también, entonces podías ver un Letterman de ahora y un Letterman de hace 15 años o 20. Y me acuerdo de eso, de ver a esa gente y entender como que había un lenguaje también, o sea, no, igual no lo verbalizaba o no lo racionalizaba, pero era como, esto está en la cultura, hay gente de 20, de 13 años consumiendo stand-up y sus padres y sus abuelos consumían stand-up. Entonces es como, que además también entendía cuando no era stand-up era que venía un cómico como a sentarse. Y entonces hacen esta cosa de... Sí, bueno, hay una cosa de la cultura americana que es de los late night. Claro, eso que es. Era como que salía el cómico a actuar y si le gustaba el presentador, luego lo invitaba a sentarse al sofá. Eso es. Y era como que para el cómico era lo máximo que le dijeran, vente al sofá. Vale, vale, vale. Y hablamos. Claro, pero eso es Lenny Bruce, ¿no? Eso es como... Sí, es una cosa muy antigua, Claro. pero muy de la época del stand-up, de la historia del stand-up comedy ahí en Estados Unidos. Sí. No Pero sé. claro, es eso, que a mí me fascinaba eso. Que luego había gente que a lo mejor no eran cómicos, pero hacía muy bien eso de sentarse en el sofá y tener sus chistecitos preparados Y hacer gracia y sí, todo como eso. contar justo la anécdota del rodaje buena y con el timing perfecto y te ves como esta gente, ¿de dónde ha salido? Entonces, eso por un lado. Y bueno, luego también he seguido consumiendo. También cuando venía aquí seguía viendo cosas, aunque no era tan fácil porque no había YouTube en ese momento. Pero luego sí. Y luego también en mi familia hay un montón de gente que es graciosa. De ¿Tu manera. familia dónde es? Mi padre es de Guinea Ecuatorial y mi madre era de aquí, de Madrid, Santander. Medio cántabra, medio. Ahí iba a decir, a ver si tiene familia andaluza, que No. generalmente son como muy graciosos, muy de Sí, chistes. está ese. O No sé sea, la cómo gente de llamarlo. Santander también es graciosa. No, mi madre era muy graciosa. Mi madre tenía un montón de palabras suyas o te llamaba de cualquier forma menos tu nombre. Y. Pues también es muy de madre. No, no, completamente. Ya, pero es que yo no sé si todas las madres tienen tantos epítetos. Es como repollo con lazo. Eso se decía mucho, pero luego ya tenía lo suyo. Era como, oye, Tiburcio, por favor, ¿me puedes coger? Es como, para un Tiburcio. momento, que Era como una palabra inventada por ella, un ¿no? montón. O sea, menos Miguel te va a llamar de todo. Tiburcio, Repollo, Críspulo, por ejemplo, también te puede llamar. Sí, Críspulo. porque hay muchas Cristinas en su familia, pues Críspulo. Pues yo qué sé, cualquier cosa. Anacleto. Cualquier nombre que le viniera a la cabeza. Solamente porque no se acordaba de tu nombre. Sí, el típico. Sí, también, sí, Era claro. más fácil acordarse de Anacleto que de Miguel. Pero completamente. O sea, a lo mejor estaba en el sofá viendo algo, esperando que venga mi padre para irse a tomar unos vinos y sabe perfectamente que va a venir. Y cuando suena el timbre hace, ¡mi marido! Y es como, ¿qué chiste es este? Es como, ¿qué? Pues ella tenía eso todo el tiempo. Todo el tiempo, bromas así en el momento más inesperado. Muy gracioso. O le decía, mamá, estoy pensando que. ¡Ay, hijo, has pensado muy bien! Sea, que ya Todo tienes el el tiempo. aspecto de cómico y además tienes la herencia cómica de tu Yo creo que madre, ¿no? sí. ¿Tu padre tenía ese Claro, mi tipo padre de tenía humor lo suyo. también? Mi padre igual era un humor más físico. Ah, sí, era más Sí. gestual, ¿no? Completamente. Tenía más muecas, Sí, más sí, sí. formas de Sí. Pero físicas. igual es muy diferente. A mi padre es muy difícil pillarle. Muy difícil hacer reír a mi padre. Es imposible. ¿Siguen vivos tus dos padres? No, mi madre no, pero mi padre sí. Y esa es la cosa, como que siempre. ¿Te ha ido a ver, te ha ido a ver actuar No, tu padre no. algún día? Mi padre no ha venido todavía. ¿Hay algún motivo o razón? No, ha venido a verme tocar muchas veces y supongo que No no. ha coincidido, ¿no? Es que mi padre viene de una cosa muy. Yo creo que había una educación muy materialista. Es como. Todo tiene que ser por algo. O sea, si te pones a practicar este deporte, es como si no vas a ser profesional de esto, ¿para qué estás practicando esto tanto? Y es como, porque me gusta, porque estoy en forma cuando lo hago. Hay como esa. Pero no es él, yo creo que es una generación entera y anteriores. Era como, si eres el mejor guitarrista, te llamarán siempre a ti. Es como. O sea, que estoy haciendo una cosa activamente para que luego ser pasivo al que le llaman. O sea, para poder esperar que me llamen. Yo no puedo ser yo uno que sabe un poco de todo y creo equipos, como luego vendría Steve Jobs a decir, bueno, pues en realidad lo guay es esto. Pues en esa generación no había eso. Era como, tienes que ser un obrero y el mejor obrero. Y cuando eres el mejor obrero, eres un No, privilegiado no dentro te del falta mundo. de trabajo, ¿no? Ya. Entonces es como que todo eso va cambiando. Y. Ahora el trabajo no los tenemos que crear nosotros Claro, mismos. esa es la cosa, sí. Totalmente. Ellos igual no tenían eso. O había emprendedores, pero eran menos. Y no salían luego vendiéndote un curso en internet de cómo ser como ellos. No había tanta difusión del emprendimiento. Ni en Instagram ni en Bueno. YouTube, man. Es que aparecen en todas las redes sociales Claro, además. es el. ¿Quieres hacer no sé qué? Son las antípodas. Y apenas te escuchan diciendo, necesito unas fotos, y de pronto, pum, claro, ¿quieres hacer un curso de fotografía? ¿Y todo qué? Sí, no había alguien escuchando lo que querías hacer para ofrecerte un curso de ello a los 6 segundos. A los 6 segundos, exactamente. Miguel, venimos aquí a jugar. Ajá. O sea, enseñando los dientes, la idea es que te vayas con una adicción nueva. O sea, ¿eres adicto a algunas cosas, al alcohol? No, yo creo que no. ¿No tienes muchas adicciones? ¿Qué va? Yo soy, no. Perfecto, ahora te vas a llevar la ludopatía a casa. ¿Directamente? Sí. Uy, no, la ludopatía me da mucho miedo, ¿eh? No, pero la ludopatía guay. La de jugar para divertirte. No lo sin sé. Apostar. ¿Tú crees? Es que aquí no tenemos dinero. No podemos apostar nada. A lo mucho te puedo apostar que te invito a una cerveza luego. Vale. O a un vinito o a lo que tú quieras. Vale, vale, vale, vale. ¿Eres astemio? No bebo mucho. No bebo es mucho. Que tiene toda la pinta de que no, que ya. Eres un chico sano. Yo me cuido, sí, sí. Es como que sí. O sea, pues tengo. De pronto me bebo un vermut y al día siguiente me bebo otro y al tercer día digo, oye, ya. Te vermouth. Resaca con el tercer día. El tercer día he quedado de resaca. Esto no, estás tirando tu vida por el retrete. Pues nada, entonces vamos a jugar, ¿vale? A jugar. ¿Estás de acuerdo? Vamos a primero a jugar el que prefieres. Esto es un juego mítico de Enseñando los Dientes, donde yo te pongo dos opciones, A o B, y tú tienes que elegir A o B. No te puedes inventar una tercera, ni a fusionar, ni nada por el estilo. Está bien. Y luego tienes que argumentar la respuesta, o sea, tu claro. Selección. Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Genial. Vale, vamos para allá. Claro. De eso, ahora que hablas de adicciones. Mira, que dice que no es adicto a nada y estaba ya vicioso con los juegos del que prefieres. Pues ahora el que prefieres en el mundo surrealista de Enseñando los Dientes con Miguel Zamora. Sí. ¿Prefieres tener una alfombra mágica que vuele sí. o tener un submarino transparente? Bien, el tema de los submarinos actualmente estamos evitándolo un poco. No han salido muy bien, por lo que sea. Sí, yo no veo la utilidad de ver, hombre, no sé. Hombre, pero yo te estoy diciendo un submarino bien hecho, no con mandos de la Play. No va a implosionar, ¿no? No. Vale. Es que igualmente no. No. Yo ya me pero cojo mira, lo que... una alfombra mágica que huele tiene lo suyo. Completamente. Yo quiero la alfombra. ¿Pero por qué? Si es más peligroso todavía, ¿no? No es peligroso. No es peligroso. ¿Y si te resbalas o lo que sea? No, la alfombra es rugosita. Te vas a estar ahí como Aladín, cogido de la alfombra y sin barandillas ni nada. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa, Dianela. Explica. Teniendo la referencia que tenemos del submarino, tú dices que no va a pasar nada. Y te digo que me gusta la alfombra y me dices que es que va a haber problemas. Yo no te digo que va a haber problemas, solo te digo que la alfombra también es igual, puede ser igual de peligrosa porque no tiene barandillas, no tiene nada. Es una alfombra... ¿Que vuela? Es guay, o sea, es guay. Solamente para decir, ¿confías en mí? Como Aladín. No, pero sí, es que... ¿A quién le dirías confías en mí? ¿A quién fueras a buscar? ¿A quién irías a buscar con la alfombra? Bueno, eso según como lo digas, hay que cuidar el timing porque la respuesta, si no lo dices bien, va a ser siempre no. Porque viene alguien a decirte confía en... Es como si te digo. Pero es que así decía en la película Aladín a Jasmine. Le decía, ¿confías en mí? Ya, pero es que Disney, no, lo que no es de fiar es Disney. Y si hay hombre o mujer en Disney, mal. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué piensas sobre la polémica de la sirenita? Bueno, a mí me parece más increíble que una persona tan joven viva sin pagar el alquiler. Claro. Sí. Si tiene el pelo rosa, azul, eso no es para tanto. No es tan increíble. Es más, es que no, es que cualquier cosa de Disney antigua es mucho peor. Esta gente drogando a menores para besarlos mientras están dormidos. Todo eso. Eso hablas de la Bella Durmiente, ¿no? Por ejemplo. Hay una cosa... El rollo del beso es como que está siempre presente. Como que... Sí. ¿Por qué coño tiene que ser un beso? Sí. Sí, sí, sí. Lo único guay de la Sirenita me parece a mí que por lo menos fue la primera princesa Disney que rescató al príncipe y no fue el príncipe que la rescató a ella. Hombre, porque a Eric estaba montado en la barca y se cayó y sí. Ella lo sacó del agua sí. Y lo llevó a la superficie. Sí, Pero claro. igual tiene un montón de mensajes machistas. Sí, yo creo que Son horribles. La verdad que... es muy fácil para Disney hacer algo guay con ese historial. Porque vienes de muy abajo. Cualquier cosa que hagas ya, Pues ¡oh, qué transgresor! mira, la Sirenita en su época, que creo fue en el 1998-99 por ahí, ¿Vale? que fue publicada, fue después de la muerte de Walt Disney y Sí. estaba congelado y la, y la empresa también se estaba yendo a la mierda. Y cuando sacaron la Sirenita, lo sacó a flote, literalmente. Literalmente, Sí. se... Porque fue como la nueva época dorada de Disney, porque se habían ido a la mierda con la muerte y de pronto sacaron la sirenita y eso fue lo que los reflotó. Vale. Es que cuando has dicho literalmente pensé que el, se había de ese lado el congelamiento de No, Walt y no, había... no, no, no lo habían descongelado. Dijeron, bueno, lo podemos descongelar, ya tenemos dinero. Exactamente. Hombre, obviamente todavía no tienen la cura para descongelarlo. No, no, eso está jodido, ¿eh? Eso está muy jodido. ¿Tú cuándo crees que vayan a descongelar a este señor? No, hay un problema. Y esto es ciencia, lo siento. No, venimos aquí a esto, pero Sí. cuando tú, no sé si se llama coextrusión. Coextrusión. Cuando, si yo, ¿Quieres que lo busque en Google? no, dejémoslo así. Okay. Así hay Yo confío en ti. un halo de misterio. No, para que no sea tan científico. Que se joda el rigor. Si tú congelas algo, pues este brazo, tú lo congelas. No es que lo dejas para más lejos, para más tarde, es que las células dentro, el agua que hay, rompe las células, o sea, los cristalitos del líquido rompen las cosas. Cuando lo descongelas, no está servible, Ya no sirve. no vale. Entonces necesitas algo. O sea, que a Walt Disney cuando lo descongelen, mejor que lo hagan a la barbacoa. Eso está para tirarlo. Eso está para tirar. Bueno, pero a veces tú congelas el pollo y después lo puedes utilizar. Pero porque es para comértelo. Por eso, a Y Walt Disney te, lo tenemos que comer. de hecho, hay cosas que es mejor congelarlas. El pulpo, por ejemplo. Antes en Galicia lo típico era cuando pescabas un pulpo, Y lo congelabas mazarlo, primero. darle golpes para que se rompiese los músculos y fuera más tierno. Pero ahora te ahorras toda esa energía, lo congelas y lo descongelas y lo cocinas, aunque sea en el día. Y entonces te ahorras un montón De de golpetazo. fuerza Claro, física. te da tanta tortura para el pobre pulpo que no hace falta. No, Con ya. congelarlo ya está. Sí, congelarlo vivo es una muerte más. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Morir congelado o morir golpeado? Sí, yo creo que a golpes acabas antes. ¿Sí? ¿Tú Agonía. crees? Seguro. ¿Preferirías no poder abrir puertas sin ayuda o no poder subir escaleras sin ayuda? Yo creo que puertas. Es mejor. Mejor puertas. Si prefieres que alguien te ayude para abrir Sí, puertas. porque también imagínate, no puedes abrir aquí, pues te quedas y te pones a escribir. Y oyes algo, uy, viene alguien. Perdonad, por favor, ¿me podéis abrir? Y te abren. Y entonces ya te vas a la siguiente, le cuentas a la persona, te quedas con la persona porque igual tienes que pasar a otra puerta o ir al baño. Uf, si te estás Que... meando muy fuerte. Aquí hay botellas vacías. Oh, Lo claro, para siento. los tíos Lo más siento, sí, pienso fácil. como alguien que tiene pene, lo siento. Sí, es mucho más fácil, es verdad. Igual Para tengo mí que sería, deconstruir bueno, no necesariamente, pero sí es verdad que yo me lo plantearía más porque no es igual, no es tan fácil meter mi pis en ahí. una botella. Yo me mearía encima seguro porque además soy muy torpe. Están las de... Hay unas botellas... Bueno, no lo sé, igual es Hay demasiado. unos embudos que la Sí, gente utiliza, los o militares, ¿no? no, las tías utilizan Sí, para mear, te pido. es como conviertes el embudo en tu Sí, pene, algo así. es como Y un... entonces meas sobre el embudo, que es más grande, y entra en la botella. Sí, está bien. Está bien, es Sí. una opción, siempre hay soluciones para todo. Entonces Sí. te quedas con las puertas. Sí, puertas. Y luego, nada. Esperar un montón de tiempo a que alguien pase para que te abra la puerta y te Sí. decir, pero ¿por qué no la abres tú? No, pero Que si está tímelas. abierta. Y yo les cantaría. A veces me encierro de mi lutreta. A veces. ¿Ves? A veces me elevo de mi lutreta. A veces me encierro tras puertas abiertas. Y Oh, dicen, qué ah, que es bien el pesado cantas. este. Es el pesado de las Qué puertas. bien cantas. ¿Algún estilo musical que te guste más o el que más desarrollas en tu vida artística? No, yo estuve mucho tiempo cantando estándares de jazz. Es como lo mío en realidad. Lo que pasa es que ahí no hay mucho. O sea, yo canto eso, pero no soy compositor de eso. ¿Cómo se canta el jazz? No lo sé. Se canta, es una cosa. ¿Tienes algún trocito que puedas cantar para nosotros, toda la gente que nos está escuchando? No lo sé. ¿De alguna canción propia o de otro No, autor que quieras propia cantar? no. Es que es lo que te digo, que yo de eso no compongo. Es como una cosa muy ¿Pero tú concreta. cantas o solamente compones? Yo hago música, pero no soy compositor de jazz. Y Pero cantas bien, porque te he escuchado cantar y he dicho, vos, qué bien canta. sí, es que, a ver, cantar es como prestar atención a determinados detalles. Claro, y yo no presto atención a nada porque No, canto seguro que sí, horrible. Pero yo pero canto muy mal, muy mal. no sé. Mira, yo en mi mente escucho como si yo estoy cantando súper bien. Y luego cuando me Sí. escucho Vale, grabado entiendo. y lo veo, digo, así no se escuchaba en mi cerebro. Ya, Y digo, necesitas, claro, qué horror. necesitas conectar. Es como No, estoy desconectada por completo. conectar lo que sale con lo que. Pero yo creo que eso es un talento, que no todo el mundo puede hacer eso. Yo creo que estudiando se puede todo. Lo que pasa es que hay que estudiar cosas Sí, concretas. yo tendría que estudiar medio siglo, una cosa así. No, no estoy de acuerdo. ¿No? No estoy de acuerdo. Yo no soy un ¿Tú buen. crees que me convertiría en una buena cantante? Yo creo que todo el mundo puede ser un cantante aceptable. Yo no sé lo que es un buen Bueno, si cantante. Enrique Iglesias ha podido ser cantante, ¿por qué yo no? Sí, pero claro, luego hay eso. Una cosa es la música y otra cosa es la industria de la música. Claro. Entonces, yo qué sé. Pero no te diga que es, canta algo, porfis. Te canto algo, porfis. ¿Qué? Lo he conseguido. Lo he conseguido. Dime otra palabra. Tiene una cara así como que, ¿por qué me estás obligando a hacer esto? No, no, no, está bien. ¿Te gusta? Sí. Vale, canta algo, porfis. Es que no se me ocurre nada. Hay una canción muy bonita que. Típico bloqueo cuando le preguntas a alguien por una canción y no se le viene ninguna a la cabeza. Me viene una a la cabeza, que es Nature Boy. ¿Y esa de quién es? Uy, esa canción creo que es robada. ¿Cómo que robada? Figura un autor, ¿Ah, pero esa sí? persona creo que se la robó a otra persona. Uf, eso es muy Shakira, eso. Shakira es otro Shakira, rollo. Shakira plagia trocitos de canciones. Ese no es el problema. El problema es cuando sale diciendo que lo de ¿por qué esto está África? Se le ocurrió cuando iba del granero a la casa de la piscina. El problema es ese. O sea, una cosa es que yo plagie algo y digo, bueno, pues ahí queda. Pero cuando tú cuentas cómo se te ocurrió algo que tú sabes que no se te ha ocurrido, eso es jodido. O sea, tú dices que la canción del Waka Waka, porque además comienza Exactamente. con una canción Sí, eso es una de canción otro de. grupo. Yo soy hijo de. Waka No, Waka, no, no. hey, hey. Yo me Claro. acuerdo, a ver, yo me acuerdo que ese trozo primero lo cantaba Juana la Cubana, Vale. pero Juana la Cubana Claro, ya era prestado. ya lo usaba Sí. de otra, pero Claro. ellos no se lo apropiaban. Ellos decían, no, no, no, es No, una están los canción. autores y salen los nombres de los autores y se les Exactamente, que paga. nosotros estábamos cogiendo al principio y Claro. después salía el Pasa merengue nada, es de una Juana la versión, Cubana. pues eso, o coges partes de algo, pero está todo declaradísimo Exacto, y de pronto ella aparece guaca, guaca, y jeje, firmadísimo. Sí. y sin mencionar a Es que nadie. eso es lo que yo te digo. Ella no tiene que mencionar a nadie porque hay un equipo de abogados y de un montón de cosas que se ocupan de esas cosas. Y los autores, O los sea, que es el cantantes. problema es del equipo de Shakira, no de Shakira. En un principio sí, hasta el momento en el que ella sale en una rueda de prensa con un montón de gente diciendo que esto a mí se me ocurrió tal, que todavía sería válido si dijese eso y dijera, bueno, pero es una melodía de tal. Y entonces ahí nos callamos todos. Ahí está todo bien. Claro, yo me acuerdo de Juana la Cubana, que además eso fue muy como muy famoso en toda Sí, Latinoamérica, vale. incluso cuando ella era seguramente pequeña. Bueno, yo soy más joven que Shakira, Sí. pero esa canción es muy antigua, Vale, pero que tú dices que es probable fue que ella una de niña las. repercusión Vale. a nivel latinoamericano muy fuerte. Pues claro. Entonces dije, mira, tía, me acuerdo yo. Sí, No te vas a exacto, acordar claro. tú que eres mayor que yo y Exacto. que además estás en la industria de la música desde Sí, tan sí, sí, joven, sí. te tienes que acordar de que Juana la Cubana usaba ese trocito de Por canción que era supuesto, de otra por canción. supuesto. Es que ya es un punto de, joder, es que trabajas en esto, es tu trabajo saber estas cosas. Es, Claro, es eres una como si yo cantante me de digo, fama no, mundial. el chiste este se me ocurrió, pues sí, puede ser que se me haya Sí, ocurrido, claro. pero de pronto me dicen, no, ese chiste lo contó Chris Rock Sí, eso hace es. 30 años, Claro. tú lo buscas Sí. y dices, ah, joder, Está sí, ahí, sí. es verdad, es Chris Rock, pero Claro. es que además, peor, vamos a decir, es como si un cómico de tu misma nacionalidad Sí. o que ha tenido mucha repercusión, tú lo has escuchado de pequeña, Claro. a lo mejor te queda en el subconsciente y no te Sí, es que acuerdas. eso es perfectamente loable. Pero Es como, luego vale. tienes un equipo Y luego te lo. gigante. Sí, y luego o dices, oye, mira, que me he equivocado, que creí que se me había ocurrido y no, lo tenía ahí desde niño y perdón. Y dices, joder, pues mira qué bien, esta persona que pide perdón. Y luego la canción de la intro de Jerry Rivera. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, Ah, chan, chan, chan. vale. Eso es una salsa. Pero eso se ha empleado directamente. Lo amplió Shakira, Shakira, No, claro, taran, eso es taran, taran, taran, Whitelegs, claro, sí. pero la intro es de una canción de No, Jerry Rivera. vale, pero es distinto plagiar y que samplear. Es como, cojo ¿Eso una qué es? muestra, ¿Eso es un claro. plagio o no? No, eso hay un montón de, hay un departamento de sample clearance que se dedican a decir, vale, que bueno, que el compositor dice, mira, hemos grabado esto y uso trozos de esto, de esto, de esto, de esto. Ok, eso es totalmente legal y ahí Claro. no hay que decirle No, nada no, a no. Y Shakira. ahí cobra todo el mundo. Lo que pasa es Ah, que y o tienes sea que llamar. que claro, que a lo mejor esa música que era de Jerry Rivera, que fue la No, no, primera. por supuesto. Eso es imposible que eso esté así sin la parte legal. Porque en Estados Unidos hay un abogado que curra en cada, vamos, hay un departamento que se Cada lo. minuto, cada segundo, Sí. O sea, tú pendiente no de puedes, o esto. sea, si trabajas en Estados Unidos y mandas cualquier música, sea hip hop o no, y hay samplers, todo el mundo te va a decir, vale, ¿esto de dónde es? ¿De dónde están cogidos estos sonidos? Tú dices, no pasa nada, esto es de una grabación mía que pagué a todo el mundo y tal, y no está editado en ningún sitio. Vale, pues para adelante. Pero si dices, uy, es de un disco de Warner y es de un disco antiguo de Sony, no sé, pues ahí hay que hablar con un montón de gente para que eso pueda ir adelante. Y de hecho hay veces que no va adelante y la gente lo que hace es publicarlo sin cobrar. O sea, no editarlo, sino ponerlo en YouTube o en un vídeo o en cualquier sitio donde tú no estás recibiendo dinero. Y entonces esa música está ahí, pero tú no estás lucrándote de un autor que no te ha dado permiso. Entonces, igual, eso es perfectamente legal en el sentido de que no estás ganando dinero con ello. Entre comillas también, porque si yo pongo una canción fuera y me hace tener muchos shows, Como es el caso de Shakira. la canción no me está dando dinero. Pero los shows sí, y los shows son Claro. porque esa canción ahora está caliente. Claro, y esa canción, Shakira, Shakira, No, pero eso tiri, es otro planeta, eso es otro otro mercado mundo, otro. completamente. Lo extraño es que a ver, seguramente hubo mucho dinero en esa canción de Shakira, Shakira, pero en lo de la Copa del Mundo había mucho más dinero. Claro, hombre. Eso es lo extraño, que yo qué sé, es como, tío, que te van a pillar, te van a pillar. ¿Cómo dices? Oh, es que Claro, estaba pero en es el que granero. ella no era la cantante oficial de ese año de la Copa del Mundo. Lo Ya que no sé. pasa es que ella vino, sacó esa canción Sí. y la pegó más que la canción oficial. Bueno. Y entonces al final, prácticamente el Mundial se vio obligado a coger esa canción y Claro. hacerla oficial. Pero ahí es donde ves Pero que eso es supermarketing impresionante, tío. sí, por eso es la industria. Una cosa es la industria y una cosa, ¿quién eres tú en la música, en esa cosa, en esa deidad que es la música? El problema es cuando estás en un sitio como ella de privilegio en la industria y confundes eso con que seas buen músico o un compositor. No lo has escrito tú, solo que tienes todo este aparato detrás que soporta económicamente que tú parezcas lo que parece ser, pero musicalmente a lo mejor hay una persona ciega, deforme en una esquina en el metro que canta mejor que tú y que tiene un sentido musical elevadísimo, pero no está una industria potenciando a esa persona porque no es Claro. tan vendible, porque no mueve las caderas con tanto swing o Porque no es porque, tan comercial, claro. claro, eso es porque no es vendible, es que no, es que este mendigo no me vale para nada, prefiero a esta chica con los rizos de oro. Claro. Al final, la industria es la industria y Claro, el arte es el arte. pero si Son tú dos estás cosas en el arte, diferentes. yo lo que digo es que si tú estás en una posición así, tienes que no ser tan cateto de creerte que estás musicalmente por encima de alguien, porque es que no es real. Es solo la industria. Sí, pero igualmente se distorsiona tu visión del mundo Sí, pero yo estando allí, estoy de acuerdo. donde todo el mundo alrededor te dice que eres genial, que eres lo Ya, máximo, que no pero sé es qué. que esa chica es muy inteligente para caer en eso. Es Claro. lo que a mí me sorprende. Bueno, si se casó con Piqué, tan inteligente no es. No lo sé. No lo Y sé. el de la Rúa, otro niño pijo de mierda No lo sé. también. O sea, un problemita tiene Shakira, ya te digo yo. No lo sé. Yo creo que hay muchas mujeres que son muy inteligentes y no quieren estar con un tío muy inteligente. Sí, también puede ser para quitarse. Sí, tío es guapo y no me da muchos problemas. Ya está. Total. ¿Qué prefieres? ¿Tirarte un pedo cada vez que ríes o eructar cada vez que lloras? Qué maravilloso. Esto está difícil, ¿eh? Porque eructar, bueno, se puede gestionar y... Está llorando y puede como que el sonido de Pero del estamos llanto hablando de un eructo, mezclarlo. no esta cosa que tú controlas Eructo, no sé cómo irán a ser. y haces... Hasta ese punto no llego. El eructo este de cuando parece que estás llamando a Chihuahua. Yo creo que lo mejor y más funcional en estos tiempos que corren, y sobre todo dedicándote al espectáculo, lo mejor es reírte y tirarte pedos. No digo que lo prefiera. A Digo... ver, imagínate que cada vez que te rías sobre el escenario, te salga un pedo y otro y otro. Yo creo que habría ahí un ¿Te pico. ríes más o lloras más? Eso también es una cosa que tienes que tomar en cuenta para decidir. Es que yo creo que... Es que joder. Es que si yo... Es que aunque yo ya me lo sepa, si yo me empiezo a reír y me viene un pedo, entonces me río de que me tiró un pedo. Y entonces me río otra vez porque me tiró un pedo. O sea, me tiro otro pedo porque me he reído. Y así la hora de comedia, tirándote Exactamente. pedos y la gente desmayándose ahí como si estuviese en Chernóbil. Claro. No hemos hablado de qué... ¿Son pedos? ¿Qué cariz de pedo estamos Claro, hablando? pedos de pedo. Depende de qué tan Estamos podrido estés hablando, por dentro, claro, exactamente. pero es pedo. Es que, joder, es que es jodido, ¿eh? Es que te los pongo muy difícil, Es muy Miguel. difícil, esto es muy difícil. Prefiero llorar y eructar. Sí, yo también elegiría esa, porque yo creo que yo no lloro, lloro menos de lo que río, río más. Sí, yo también. Y entonces, bueno, con el llanto tú puedes eructar y hacer, ¡ah! Y como disimularlo, ¿no? Un Siempre, poco. estoy de acuerdo. Y siempre como cuando es normal que te estés llorando, te vayas y te alejes también. Claro, estás solo. O sea, O es sea, más normal llorar solo. lloras generalmente más solo que Y es acompañado. más normal reír con gente. Y si estás acompañado, la gente entiende que te vayas si estás llorando. Sí. Entonces, como que lo puedes ocultar más. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, te quedas con la de eructar mientras Sí. lloras. Bien. Estamos de acuerdo. ¿Preferirías vivir en una biblioteca donde los libros son tu única forma de entretenimiento? ¿O vivir en una celda de la prisión donde tienes acceso a cualquier canal de televisión? Biblioteca. Lo tenías clarísimo, Clarísimo. además que se te vio en la cara de ella. La televisión, que le den por culo. Por favor. Tenías cara de eso. Sí, ¿No, completamente. no ves televisión? No, supongo que no, supongo que veo, claro, la única televisión que veo sería tele, pues eso, cosas viejas de stand-up o de cosas que salieron en la tele, pero que las ves ahora. Y no, no veo la tele. La tele está jodida, está mal, la tele está mal. Pero tengo algunos recuerdos muy buenos de ver la tele. La tele tiene sus momentazos también. Sí, y cuando no había tanta corrección política, pasaban cosas enormes en la tele. Antes te hablaba de mi madre. Ahora todo es muy políticamente No, correcto. no, eso no se Entre puede. comillas, porque de pronto aparecen unas cosas que tú Exacto, dices, bueno. sí, luego se encuentra el camino siempre. Sí, pero yo me acuerdo, hablando de esa, claro, esto no se habría emitido hoy. Me acuerdo, mi madre viendo la tele, gente, había una cosa que se llamaba gente en la 1, que era como cotilleo, pero no tanto. Y entonces... Hay un momento que pues yo iba a veces, estaba mi madre viendo el este en el sofá y me sentaba al lado de ella Y me apoyaba así la cabeza en el hombro y empezaban a salir cosas. Entonces había una cosa que era como rollo el tomate dentro de gente que iban a pueblos a preguntar sobre la actualidad del corazón a gente del pueblo. Bueno, había un tío que se llamaba Ernesto Neira, que decía que era bailarín y que estaba liado con Carmina Ordóñez. Y entonces hay un momento que Carmina Ordóñez se harta de este hombre y le denuncia y dice que, igual no lo denuncia, pero dice que le daba palizas. Ostras. Entonces van al pueblo con un micrófono y a un señor que está sentado en el banco de su, ahí, pasando la tarde, le dicen, ¿usted qué piensa de que, de esto que ha dicho Carmina Ordóñez, de que Ernesto Neira le daba palizas? Y el tío se queda así, dice, ¿palizas? Palizas entre las piernas, le daba. Y yo miro a mi madre y digo, hostia puta, ¿esto qué es? Ahora dirían corta, corta, corta, elimínalo. Pues eso se emitió. Y yo diciendo, pero mamá, ¿qué estás viendo? Pero eso hoy no tiene, es imposible que ocurra. Hay Paliza, 80 pollazo. filtros. Bueno. Palizas entre las piernas, pero, pues a ver. Qué flipante. Es que yo, o sea, te van a censurar a ti por hablar de ese programa. Entonces, o sea, no lo sé. Es muy duro esto. Totalmente. Entonces nos quedamos con leer libros en una biblioteca, viviendo en una biblioteca Sí, por favor, tranquilamente. mejor. ¿Preferirías comer helado con sabor a brócoli o comer galletas con sabor a carne? Que eso es casi que comida de perro, vamos, una galleta sabor Es a justo carne. lo que había pensado. Yo he comido galletas con sabor a carne. ¿Y qué tal? No entendía bien, digo, ¿Pero por qué has comido comida de perro? porque estaba en casa de alguien y había una jarra, o sea, un frasco así transparente con un bote de corcho así muy apetecible, con unas galletas dentro muy raras que no había probado. Entonces dije, no, no, y yo como soy tan alto, pues lo cogí. Y cogí una y me la empecé a comer. Y supongo que estaba en casa de algún ligue. Y esta chica salió y me dijo, pero qué, ¿por qué estás, por qué te estás comiendo las galletas del perro? Y yo dije, Sería un tan pues estaba, es apetecible. que son, pues no están mal. Y luego dije, no, no, están muy malas. Están muy malas. Pero cuando no me habían dicho que era de perro, bien que me lo estaba comiendo. ¿Cuántas te comiste? No, una sí, que dijo, bueno, no están tan buenas. Pero tampoco era una cosa de, oh, lo escupo, ¿no? Algo que no está, era aceptable. Pero claro, sabían a carne. Lo que pasa es que no te dabas cuenta. Es pues como, esto sabe, esto no está muy dulce. Además es que el azúcar no le va bien a los perros, creo, ¿no? No lo sé, No, creo que no no. soy experta, pero sí es verdad que para la comida de animales existen, es un empleo real, que existen catadores de comida para perros. Pero son humanos. Son humanos Ah. y dicen, esta comida sí está bien y Joder. esta comida no. Humanos. Hijos de perra. Yo no sé si, y está bien pagado, pero yo no sé si podría, la verdad. Ya, es mucha responsabilidad. No, es que tienen que tener un poco de paladar de animal como para ser bueno. Claro, ¿y cómo le vendes eso a tu jefe? No, yo tengo paladar de animal. No lo sé. ¿Cómo se contrasta eso? Es imposible. No, no, no, no, no, no me Entonces, gusta. ¿te quedarías con el helado de brócoli o con las galletas de sabor a carne? Siempre, el lado de brócoli. Seguro que hay una manera de que el brócoli con un poco de lo que sea esté bueno. Sí, Helado de además. brócoli, no me gustan. No, te digo yo que sí. Además, es que no se puede por eliminación, porque lo otro. Sí, tú le pones al brócoli un poco de azúcar y ya algo queda bien. Seguro, seguro. Además, lo otro no sé cómo se llamaría, es como humano explaining. Está diciendo a un perro lo que le gusta y lo que no. Bueno, galletas con sabor a carne, pues. Fuera. Mejor brócoli, Siempre. vegetariano. Nada, nada, brócoli. ¿Preferirías tener nariz de un perro o los ojos de un gato? El olfato de un perro. Es que eso ya lo tengo. Sí, Yo tengo un pero olfato. tendrías la nariz del perro. Físicamente también. O los ojos de un gatito, como el de Shrek, por ejemplo. Es Rek, como le dicen aquí. Hombre, Los ojos de los gatos son muy manipuladores. siempre, pero ligarías un montón. Por Lo eso. malo es que tienes que manipular a la gente, porque con Ya esos estaría. ojos, claro, exactamente. Y la nariz de un perro Sería bastante rarito, es pero un bueno. poco, no, no. O sea, no es que esté, a ver, mis preguntas, mis respuestas no van en función de qué, con qué se liga más, pero tampoco quiero. Dejar de ligar. Sí, pues eso. Sí. Que cuando la gente te vea aparte la vista, tampoco quiero eso. Que con una nariz de perro creo que es lo que te ocurriría. Hay un precedente que es perro muchacho. Y la verdad que tenía pocas opciones. Bueno, pero en Instagram te puedes poner orejitas de perro y nariz de perro. Sí. Entonces puedes más o menos visualizar cómo sería tu cara. Pongo la mano en el fuego de que eso no mejoraría mucho. ¿Con qué te quedas? Ojos de gato. Con los ojos de gato. Sí. Y hacerle la carita de Shrek a la gente. Bueno. Por favor. Sí. Encontraría matices, seguro. ¿Preferirías tener un día memorable, como por ejemplo hacer música o comedia en el Wishing, una cosa así, o en la Arena de Nueva York, una cosa súper loca, súper guay, lleno, Right. gente viéndote, o sea, gente yendo allí a verte, o sea, o tener 1 millón de euros para gastar durante una semana? Mira, yo cojo el millón. He venido a Sí. jugar. Yo pensaba que ibas a escoger el día memorable. No, te digo por qué. Dime. Con 1 millón de euros, tú puedes buquear, o como se diga, es como puedes coger una sala. Esta semana, Llenarla de gente. no tan grande como el World Trade Center. O a la arena de Nueva York. Y no, yo creo que no la llenarías de gente. O sea, yo cojo ahora pues el teatro Albéniz. Bueno, puedes llenarlo de gente, invitar a todo el mundo, Invitas a gratis. todo el mundo y, como se dice en comedia, te comes una mierda. No se ríe nadie. Y entonces ahí dices, mira. Esto para que veas que lo del el sitio ese no era real. Eso no era real. Eso de tú en el World Arena, World Strand, petándolo, no era real. Mejor esto y te quedas en tu sitio y te sobra algo de dinero. Y con el dinero que te sobrara, ¿qué cogerías? ¿Qué comprarías? Alguna gilipollez. Yo creo que el dinero, esto de que el dinero no te cambia, te delata, yo tengo claro que eso me pasaría a mí. ¿Sí? Sí. Sí, yo me compraría un Lamborghini y a la semana me daría cuenta de que no lo quiero. Bueno, pero te lo comprarías y a la semana, como ya te lo has gastado, los revendes. Ah, vale. Y te queda dinero para el Vale, vale, vale. resto, o sea, que si te ponen a ver, ni Sí. tan mal, o Sí, sea, además yo creo que puedes no. Sí. comprar cosas que después digas, vale, es porque tengo que gastarlo una semana. Te lo compras un montón y después los Vale. Tú estás revendes. pensando en. Sí, ya entiendo, Y ya ya entiendo. dices, mira, ya me quedan el dinero para más tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Y puedes hacer varios días memorables y decir, y no tan grandes, de pronto me voy al pequeño Gran Vía y Exactamente. ahí me monto mi show. Estoy de acuerdo. Incluso si no tengo la hora entera, pues invito a algunos amigos cómicos para que me abran. Claro, y les pago. Les pagas para que te escriban un guión de puta madre. Exactamente. Quiero que me escribas sobre el racismo, sobre esto, sobre lo otro. Muy Venga, bien. te pago 1.000 euros y Toma, así. hala. Y después todo eso lo rentabilizas para el resto de los días de tu vida. Sí, y pones un catering bueno, le dices a los del catering que hagan helado de brócoli. Exacto. Y galletas de carne, ¿por qué no? No, yo creo que no. Mejor que prueben alguna. Sí, no, no. Pero sí. Habría que gastar. Esto también está bien. Gastar el dinero de la manera más idiota posible, eso en un momento dado hay que hacerlo. ¿Invitarías gente? ¿Harías una fiesta? ¿Harías una cosa así? Sí. Sí. Sí, porque yo hago muy pocas fiestas. Digo, mira, ahora toca. Una fiesta. Yo quisiera, si te ganas ese 1 millón de euros que tienes que gastar en una semana, yo te ¿cómo es que te persuadir? Te persuadiría. Ay, qué palabra tan Yo enrollada. te persuado. Te persuadiría. ¿Está bien dicho? Creo que sí. para que compráramos cámaras buenas y todo esto y si este podcast se emitiera mejor. Vale, entonces mejor embaucaría. Yo te embaucaría. Te embaucaría. Embaucaría. Te diría, mira, creo que Miguel. nunca había dicho esa palabra. Miguel. Embaucaría. Este podcast, Te quiero embaucar. en esta calidad, podremos hacerlo mejor. Y lo repetimos con las mismas preguntas y todo, pero con unos micrófonos mejores, con una cámara de puta madre. Sí. Embáucame, embáucame. Pues nada, el millón. Me encanta. Bueno, el próximo juego se llama What If. ¿Qué quiere decir What If? ¿Qué pasaría si? Que es una técnica de comedia. Yo no sé si has tenido la oportunidad de hacer algún cursillo y te han explicado lo que es el What If. El What If, igual lo he hecho sin darme cuenta, pero me gusta mucho cuando leo sobre técnica porque digo, uy, si esto yo lo hacía. Claro, O si esto lo porque, hacía mi madre. claro, Sí. es que realmente son, las técnicas son cosas que ya hacemos, pero Sí. nos hacemos conscientes Claro. de que existen y ya cuando empiezas a escribir, escribes las cosas Claro, conscientemente. más sistemático, sí. Y luego es mucho más fácil. Claro. Pero bueno, ahí están en la vida cotidiana. What if? Bueno, ¿qué pasaría si vamos, qué pasaría con nuestro amigo Miguel Zamora? El Zamora. ¿Qué pasaría si con Miguel Zamora? ¿Qué pasaría si ya no se te permitiera tomar tus propias decisiones y tuvieras que elegir a una persona para que las tomara por ti? ¿A qué persona elegirías y por qué? No me elijas a mí, por favor. No, no, no, no. No soy la persona apropiada para... No, hay un montón de cosas que no sabes. Por eso. No puedes tomar, es mucha responsabilidad. ¿A quién? Es una pregunta difícil esta. ¿Quién sabe lo que yo tengo que hacer? Pero también intenta que esa persona tenga mucho más coco que tú, Por supuesto. mucha más cabeza, porque Bueno, eso no es imagínate. difícil tampoco, ¿eh? ¿Quién sabe lo que tengo que hacer? Y alguien que esté vivo, además. Por favor. Porque si no, Alguien que estaría tenga jodido. algo de capacidad de decisión. Que no sea un político también, por No, favor. no, no, por favor. ¿Quién sabe lo que yo tengo que hacer? No es nadie de esas personas que te han dicho, lo que tienes que hacer es otro. Es otra persona. O sea, tiene que ser alguien que no diga esa frase. Lo que tú tienes que hacer es, mira, tienes una persona que más bien Alguien que no es lo diría, bajo perfil, ¿no? pero lo sabe. Pero ¿cómo sabes que lo sabe? Bueno, no sé. ¿A quién elegirías? ¿A alguien de tu familia? ¿A algún famoso? ¿A alguna persona importante? ¿A alguna persona en la calle? ¿A algún compañero de trabajo? A una chica que conocí ayer. ¿En serio? Sí. ¿Tú Sí, crees? yo creo que Pero sí. que no sepa nada de ti y que decida por ti. Pero es muy inteligente. Ah, eso también es importante, que sea Sí, inteligente. y tiene mucho sentido el humor. Yo creo que ¿Cómo se llama la chica? Natalia Mompean. Bueno, Natalia, ahora tienes la responsabilidad de decidir por Miguel. Los En decido. caso de que este podcast se hiciera realidad. Sí, esto es lo que pasaría. ¿Y por qué la eliges a ella? Por inteligente, ¿no? Por, no, por. Yo creo que el instinto a veces no se equivoca. Yo creo que es ella. A veces también el que menos te conoce es el que más separado está de tus problemas y por esa distancia tiene más capacidad de decisión. Bien, me gusta el razonamiento. Sí. Estás condenado a ser perseguido por un fantasma por el resto de tu vida. Sí. Sin embargo, puedes elegir qué persona muerta es el fantasma. ¿A quién elegirías? Como fantasma, como tu fantasma acompañante. Puede ser cualquier persona de la historia, o sea, desde Albert Einstein, Sí. Frida Kahlo o tu abuelo. Betty Carter. ¿Quién es Betty Carter? Cuéntame, porque no Betty lo sé. Carter es mi cantante femenina favorita. Ah, mira, pensaba que era un hombre, Betty Carter, No. Betty, claro. No. ¿Y qué cantaba? Cantaba, componía sus temas también, cantaba los clásicos a su manera, por eso no es tan famosa. Y no seguía la corriente, entonces por eso es más famosa Ella Fitzgerald, porque cantaba lo que se esperaba un poco que cantase. Y ella no tanto porque hacía lo que le daba la gana. Qué Por lo guay. general, sí. Bueno, que sepas cómo tu fantasma va a hacer lo que le dé la gana. Así quiero que sea. La quiero libre. Tal cual. Sí. ¿Y qué estilo de música cantaba? Cantaba jazz. Ah, qué guay. Sí. Ay, me encantaría poder poner un trocito de su canción. Voy a tener que editar para poner un trocito. ¿Qué Ponlo. canción pondrías tú? Tight. Tight. Sí. ¿Cómo se escribe? T-I. GHT. Tight. Pues lo Sí. voy a buscar. Es como que da consejos a las jóvenes. Dice, cuando veas a ese hombre que es así, que es asá, que tiene eso, que tiene tal, Cuidado. no le dejes, no le dejes escapar. Agárralo tight. Oh. Tomlero, tomlero, tight. ¿Puedes Maravilloso. cantar un trocito de la canción? No. No puedes. No, ya lo he Porque hecho. O sea, ya he hecho todo lo que puedo. porque tiene como muchos agudos o algo así, No, porque es un... o ya por respeto, porque va a ser tu próximo fantasma. Eso también. Pero ella me dejaría. Ella diría, ay, canta la otra que la hace muy bien. No, esa no, esa no. Esa, Imagínate esa. componer con ella ahí. No. No, no lo harías No. nunca, aunque esté con. No, tiene su Porque tú obra. compones, ¿no? Sí, pero ella tiene su obra, ya está. Yo, los vivos, Pero a los lo mejor vivos. se empieza a meter contigo y decir eso, ahí No. tal. ¿No la dejarías opinar sobre tu obra? Por supuesto que sí. Bueno, al final terminarías componiendo con ella allí Pero como tutora. yo creo que la gente que se ha muerto sin estar atormentada tiene mucha paz y te dejan hacer. Como, déjale, déjalos, que caminen como ellos camelen. Me encanta. ¿Qué harías si el tiempo se detuviera durante 24 horas? Pues yo, nada, estaría tranquilo. Leyendo un libro, No, comiendo helado de brócoli no, tampoco. y gastándote 1.000 euros que te has ganado en el Sí, podcast. no, haría lo mismo que un día normal. Lo mismo que hago un Y día verías normal. a toda la gente paralizada. Pero de una forma metafórica, a veces hay gente que la ves y están como paralizados. Entonces tampoco sería tan anodino. Anodino. Anodino. Me gusta esa palabra, Me encanta. anodino. Creo que hacía años que no decía anodino. A ver, ¿qué vocabulario tiene aquí nuestro cómico Miguel Zamora? Por favor. No sé, bueno, sabemos que no harías nada, harías lo de siempre. Sí. Pues nada, con esta información vamos a aprovechar el momento para recomendarle a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo por las plataformas digitales que vean el especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video llamado Monologamia Rec. Sí. Bueno, aquí me está preguntando Miguel que si es uno nuevo. No, tenemos tres especiales. Vale. El 1 y el 2, que tiene el cartel rojo y otro amarillo. Sí. Tú estuviste viéndolo Yo en estaba viéndolo directo. porque Estuviste había hecho la música del Curvy. del Curvy, exactamente, Curvy. de Eva Cabezas. Curvy. Exactamente. Pues la música de fondo que Sí. tiene la Eva. Bueno, me imagino que la compusieron juntos, ¿no? Sí, O ella la sí. escribió y tú le ayudaste con la Ella música. tenía la letra y yo le dije, pues yo lo veo por aquí. ¿Tú estuviste en la grabación solo de Eva o estuviste en todas las dos Yo grabaciones? estuve en la de Eva. Hubo más días, dices. No, fue todo un mismo día, pero se hicieron dos sesiones. Ah, vale, pues yo creo que solo vi una. Hace ¿Me tiempo viste ya. a mí actuar? No lo sé, yo creo Tenía que un sí. vestidito verde. A ver, que te pongo otra vez el vídeo. Pues sí, me viste actuar. Vale. Lo que pasa es que sí es verdad que las grabaciones se hicieron en dos sesiones, Sí. pero luego el orden de cómo se emitió no fue Claro. no correspondía como fue grabado. No, claro, normal. Entonces a mí, yo grabé en la segunda sesión, pero realmente a mí me pusieron en la primera sí. de la grabación. A mí también me lo hicieron eso. Y me pusieron de última, cerrando la primera grabación. A mí me pusieron riéndome muchísimo por algo que no era. De ese momento. Es que te estabas riendo de otro chiste. Estaba riendo de otra cosa. ¿De qué te estabas riendo? No me acuerdo, pero alguien me dijo hace poco, te vi en lo de monologamia y salías partiéndote el culo con un chiste que no era para tanto. Y digo, estaría montado. No, se supone que eso sí lo respetaron. Pues yo creo que no. Porque luego fui a verle y dije, no, es imposible que eso que acaba de decir ese hombre me hiciera tanta gracia. ¿Y cuál chiste, de qué cómico era? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Además es que había un momento que nos reíamos muchísimo. Pero también se grabaron recursos. Sí, sí. Hubo un momento que aquí estoy aquí spoiler. Quitándole la magia al stand-up. Eso sí, que es no, una putada. Pero sí es verdad que los productores y los que grabaron sí. dijeron vamos a grabar recursos claro. para los momentos que. Ay, ya va, espérate. Que no se me vaya a apagar esto. Vale. Es que no es normal. Ajá, ahora, que no lo había conectado. Sí. Bueno, resulta que dijeron, por favor, ríanse, y ahora otra vez, Y entonces a lo mejor esos recursos sí, y tú ahí te despollaste y en los recursos y te pusieron en el recurso. Sí, seguramente. Sí, porque además... Y dice, mira, acá te ríes por ese chiste que tampoco es para tanto. Pero es que me impresiona que haya cómicos que se fijen en esas cosas. Sí. Sí, sí, a mí yo creo que el público general no se fija en esas cosas. ¿Pero a qué te refieres? De que, o sea, un cómico se da cuenta porque él, sí. que además lo conozco porque es cómico, se estaba riendo de este chiste que no era para tanto. Vale. Alguien del público, o sea, un público que ve comedia, que está allí viendo en Amazon el especial, no está pensando, ay, ¿por qué se ríe tanto si no es para tanto? No está pensando en eso. Vale, te entiendo. Creo, a lo mejor, si me equivoco, me pueden escribir por Instagram un DM, que a mí me encanta hablar con la gente, me pueden escribir un DM, es decir, no, Diana, así que nos fijamos de esas cosas. Yo creo que sí. O me escriben en un comentario también. Yo llevo poco tiempo, pero hay cosas raras en las que me fijo que me pregunto si los demás lo hacéis. Por ejemplo, a mí hay ciertos tipos de risa que no me gustan. Como por ejemplo, la tuya ahora. Hay cosas que puedo decir y no las digo porque digo, se van a reír de esto y no quiero que se rían de esto. Quiero, es como que no sé, es difícil de expresar. Es como que hay ciertas risas fáciles que evito y sé que sería muy fácil conseguirlo, pero es que no quiero eso, no quiero ir por ahí, no quiero. No bueno, sé. Al principio puedes probarlo todo hasta que ya vayas consiguiendo tu voz. Vale, claro, eso por supuesto. Porque al final es un procedimiento. Entonces, si tú sabes que esto es una risa fácil, sí. lo puedes usar como herramienta sí. para ir como creando tu personaje hasta que consigas ser, este soy yo, Miguel Zamorano. Vale. No pasa nada, yo hay muchos chistes que yo he jubilado hace mucho tiempo que he dicho, uff, esto no, esto, la Dianela de hoy no hace esto, claro, hace esto. Claro. Entonces, pero sí es bueno que te permitas probarlo todo, incluso hasta lo que tú dices, esta risa es fácil, pues tú pruébalo, porque te estás haciendo como cómico. Sí, eso estoy de acuerdo, pero aún así no lo hago. Tú haz lo que tú quieras, la verdad, eso es lo importante es que tú seas fiel a ti mismo. Sí. Entonces, bueno, tienen que ver en los dos especiales eso. Y también hay uno tercero que está grabado en Alicante, que vale. Eso sí no estuviste. No. Y ni yo tampoco. Pero se grabó en la sala Clan Cabaret y está presentado por Jaime Caravaca. Vale. Vamos a aprovechar este momento para que tú, como Miguel Zamora, cómico, músico, actor de doblaje, le dé una recomendación a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo por las redes sociales. De vida, o de la comedia, o del arte, de lo que tú quieras. Que la gente que nos está escuchando se lleve algo. Vale. Pues sí. Ah, pero tenía dos partes esta pregunta. Sí, dices, recomendación sobre la vida y la comedia por parte del invitado. Sobre la vida y la comedia, es verdad. O sea, yo le pongo como sobre sí. la vida y la comedia, pero puede ser sobre lo que tú quieras realmente. Vale. Pues yo creo que sobre la vida, que se rían más. Y que paguen entradas para ver stand-up. Sí. Yo creo que a mí me ha cambiado la cabeza desde que me puse a escribir o a subirme como una rutina, como algo en mi vida. Me ha cambiado la cabeza. Y el día empieza cuando, o sea, como que por la mañana, cuando ya empiezo a estar consciente. Pienso en algo y me hace reír y me río de una forma rara, extraña, que antes no. Es como que la risa sale así, hacia adelante. Hacia adelante. Y es como. Es como que sale de muy abajo. Y yo creo que es algo en mi cerebro que ha cambiado, alguna cosa química. Una paranoia mía, muy poco fácil, es muy poco científico o muy poco demostrable científicamente, pero es como ahí hay algo, ahí está pasando algo. O ha ocurrido algo, un cambio. Que se rían más y en la comedia que piensen más. Yo creo que ha ocurrido mucho. O sea, yo veo cosas en el escenario racistas o machistas y es como que la gente necesita que esto sea una conversación. Y vale, son monólogos, pero estás hablando a una gente y te responden con su cuerpo o con su expresión también, aunque estén callados. Y eso es una conversación. Entonces, si tú, yo he estado en opens en los que alguien se caga en la mesa. O sea, estamos todos sentados en la mesa, te has cagado en la mesa y ahora hay una mierda en medio de la mesa de la comida. Y todos tenemos que gestionarla, gestionar esta situación. Entonces, hay que ser un poco más responsable. Y cuando dices algo que hace gracia, que toca el género, que toca el sexo, que toca la raza, si te lo has currado, se nota enseguida. Y si lo que quieres es insultar, se nota enseguida también. Y si lo que quieres es demostrar como que eres súper cosmopolita, se nota enseguida que no lo eres también. Y yo creo que cuando lo haces bien, crecemos todos. Si lo haces mal, algunos que lo gestionan muy bien pueden incluso crecer, pero no has dado algo tan, tan rico. Pero cuando lo haces bien, es que crecemos todos. Qué guay, me ha encantado. Sí. Me ha gustado mucho. Yo creo así. ¿Proyectos? Proyectos, proyectos. Seguir, estudiar mucho, aprender, hacerme mejor cómico. Porque peor es difícil también, porque solo llevas un año. Y nada, tengo un bolo el día 14 en Almería. Ajá, gente de Almería. Luego lo vamos a poner aquí, en Sí, postproducción, aquí en Navarra, aquí, aquí. aquí. Aquí vuelo en Almería el día. Venid a vernos, estaré con El cartel, vamos a poner el Naira cartel. Pérez, exactamente, Naira Pérez, Miguel Zamora, en Almería, en el... ¿En dónde? No te acuerdas No me dónde acuerdo de es. dónde es. ¿No te acuerdas en No me acuerdo serio? dónde ¿En la es. tetería? Lo tengo aquí. No. Búscalo, búscalo. Puede No, ser que sea en la tetería. no tengo el móvil encendido. Ah, ¿Nos no da tiempo a parar y que jodas. lo busque o no? No, No, no. búscalo, ve encendiéndolo y Vale, lo vamos sí. viendo. Las redes sociales de Miguel Zamora, ¿cuáles son? Mientras vas encendiendo. Yo estoy en Instagram como Leticia Sabater 59, podéis encontrar. Y en Facebook estoy como Miguel Zamora. Vale, muy bien. ¿Y estás trabajándote en las redes o No no? mucho, suelo subir cosas. Hace poco hice el cocidito madrileño Ajá. con Daniel Nevado, estaba Iggy Rubín, Cuéntanos un estaba... poco eso del cosiguito madrileño, ¿de qué trata? Porque lo he visto por redes que están como que en una terraza súper Sí, es súper chula. chulo y te tratan súper bien. Es como que se cuidan los detalles, claro, el que lo lleva es cómico también y sabe lo que está haciendo. Y su compañera es una crack también. Qué guay. ¿Y qué estuviste haciendo allí? Pues ahí hacíamos 7 minutos, yo ¿Está creo. subido ahora? Está subido. Mira, mientras tú enciendes El el trozo móvil, entero. te voy a buscar y vamos a poner el vídeo Sí. de tu stand-up. ¿Te parece bien? No, no está. Eso no lo vas a encontrar. ¿No está No, subido? no, no. Pero lo voy a subir dentro de poco. Ah, yo pensaba que estaba Ya, es que subido. hubo un problema y lo tuvimos que quitar. ¿Qué Pero... problema tuvo? ¿Faltaba un chiste o algo así? ¿O No, era un chiste que no que quería? había alguien del público que cuando se reía se tiraba pedos todo el rato. ¿En serio? Se hizo realidad. Se hizo realidad ¿Qué esa mierda. prefieres? No jodas. Yo sabía que esto en algún momento iba a suceder. Yo lo sabía. Yo sabía que este podcast tiene Eso, un poder misterioso exactamente. y que aquí esto está por chamanes. A ver si tienes algún. Aquí tienes un estándar. ¿Lo quieres que lo pongan? A ver, ¿cuál es? Sí, Este. ponlo, es muy bueno. Vale, vamos a ponerlo. Como que no sería. Nacionales, sí. Unos talleres que había sobre posibilidades, sobre nombres, cosas así, interseccionalidad, todo eso. Vosotros sabéis, como has dicho, sabéis más de este tema. Pues, cojones. Bueno. Es Vamos, que ya le he dado me gusta. es muy gracioso porque, claro, o sea, no me dejaban hacer el chiste. Como, oye, que quiero hablar. No, pero que, bueno, me hace mucha gracia esa censura, ¿no? De, yo qué sé, déjame decir el chiste y luego censúralo, pero Pero no. por ahora es que no solamente por ser hombre no puedo hacer chiste del 8M, sí puedo. Pues ¿Has esa. conseguido el cartel? Sí, te lo he enviado. Ah, pero bueno, lo puedes decir tú sin problema. Ah, por supuesto. El viernes 14 de junio, en las. Esto está mal. A las 19:30, El viernes 14 de julio, a las 19:30, en la sala Arte en Vacío, calle Tirso de Molina 30, Almería, desde Madrid tendremos a Miguel Zamora y Naira Pérez. Perdón, lo he dicho mal. Desde Madrid tendremos a Naira Pérez y a Miguel Zamora. Arte en Vacío, Escuela de Teatro y Cine. Aforo Party. a la Afro Party. ¿Por qué es Afro Party? Porque es party y es afro. Pero Naira no es afro. Pero tiene el pelo muy rizado. Pero no tiene que ver. A ver, que yo creo que no, todos los pelos rizados no son afro. No, es una broma que acabo de hacer yo. No, no, la hemos incluido por buena, no por afro. La party es afro porque va a haber un público mayoritariamente afrodescendiente y. Tenías que ir con Makeba. ¿La conoces? Ya, este polo me lo consiguió Makeba. Tenían que ir los dos Pero es que Makeba ese día estaba ocupada. y hacer una afro party de verdad. Pero bueno, oye, también te Pero digo, bueno, se que no pueden hacer pasa varias nada. al año, ¿eh? Eso Se también. pueden hacer O a la sea, semana, incluso una o dos. eso es verdad, eso es verdad. Pues muy guay, pues ya saben, se tienen que ir la gente de Almería a ver aquí a Miguel Zamora con la gran Naira Pérez, que van a estar en la sala Arte en Vacío, o Sí. sea, Arte en Arte Vacío, en vacío. pero no sé por qué está todo escrito como Yo tampoco. corrido, Arte en Vacío, la Afro Party, el 14 de julio a las 7:30 de la tarde. Eso es. Pues nada, no se lo pierdan, No porque se se van a pierdan. reír más que la gente del vídeo que Mucho más. sube Miguel en sus redes sociales. Así que síganlo por las redes sociales porque tiene mucho contenido donde ustedes se van a poder reír mucho y luego lo van a poder seguir para poder ir a verle en directo, sea en Madrid, Barcelona, donde sea, en cualquier parte de España, porque los cómicos es eso, que vamos viajando por todas las partes de España. Síganos para que nos puedan ver en directo. Eso es muy importante. Síganme a mí también como Dianela Padrón y sobre todo a este podcast, Enseñando los Dientes, que lo pueden conseguir en la web de Ágora Sol Radio, nuestra casita Exactamente. hermosa que nos pone este espacio tan espectacular, y también en las plataformas digitales como Spotify, iVoox, My God. Estamos en YouTube también. El YouTube de Monologamia y el Facebook de Monologamia también nos puedes encontrar. Ay. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias por venir. Sido un placer tenerte aquí. Has estado genial. Me he divertido mucho contigo y con tus respuestas. Igualmente. Y nada, nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Y bueno, chao, chao. Nos vamos a tomarnos una cervecita. Ah, no, que es astemio. Bueno, casi astemio. Este hombre, bueno. A veces. Bueno, voy a intentar liarlo y decirle, invitarle a un vinito o algo. ¿Me lo aceptarás? Un vino. Prefiero cerveza, ¿eh? Una cervecita. Pues nada, nos vamos a tomar una cervecita, que la paséis muy bien y nos vemos en la próxima semana. Y no, y mañana en la terraza de Vallecas, ahí en el Centro Social de Entrevías, que siempre estamos haciendo monólogos. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Chao, chao.